El corazón del Aikido. La filosofía del Takemusu Aiki. Capítulo primero. ¿Qué es el Aikido? El Aikido es el principio eterno del universo. El Aikido es la verdad eterna que funciona de manera maravillosa como Takemusu Aiki. Creatividad valerosa, ilimitada. El Aikido es el camino que armoniza el cielo, la tierra y la humanidad. El Aikido es el camino para mantener la justicia universal. El Aikido es el funcionamiento maravilloso del Kototama, vibraciones cósmicas, y el Misogi, purificación del cuerpo y el alma. Los que pensamos profundamente en el Aikido consideramos que debemos contribuir a establecer un sistema universal de verdad y de justicia. Nuestro deber es hacer de mensajeros y guías de la paz mundial y de la hermandad universal. Para llevar a cabo esta gran tarea, debemos estar iluminados sobre la naturaleza verdadera del universo, residir en el corazón de Dios, concebir el mundo entero como la forma viviente de Dios, aprender las enseñanzas de lo divino, hacer que se manifieste lo divino en los asuntos humanos. Es decir, que debemos llevar a cabo nuestra misión como espadas del espíritu, que penetramos hasta lo más hondo de las cosas. En el Aikido estamos sobre el puente flotante del cielo. Por este puente debemos acceder a lo divino, al espíritu original de la creación y a nuestros padres divinos. En realidad, en el Aikido no tenemos ningún otro sitio donde estar. El puente flotante del cielo es el lugar donde cedemos a lo divino nuestros yos insignificantes y donde nos asentamos y regresamos a lo divino. La técnica divina más importante es alcanzar la unidad con la creación y conseguir la armonía con todas las cosas. Este planteamiento nos permitirá vincular nuestros espíritus con lo divino. Esto es la unidad con el universo. Tenemos espíritu y tenemos cuerpo, pero deben estar sintonizados uno con otro. Cuando el espíritu y el cuerpo están sintonizados, podemos ver cómo funcionan y cómo se desarrollan en el mundo de las dimensiones, energía, fluido, sauce y diamante. El buen entendimiento de los parámetros de estas cuatro dimensiones nos permitirá desarrollar una mente que ve las cosas precisamente tal como son. El Aikido es la práctica que desvela la luz de la armonía. Es el camino por el que se unen el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, si hay algo podrido en el suelo, los insectos acabarán por consumirlo y volverán a purificar ese lugar. Todas las criaturas del mundo, insectos, peces, aves, otros animales, tienen medios para eliminar las impurezas. Del mismo modo, a todos y cada uno de los seres humanos se nos ha confiado la misión divina de purgar el entorno de suciedades e impurezas. Este es el objetivo del Aikido. Esto es por lo que rezamos todos. No obstante, las oraciones vacías no sirven de nada. Haz que esta oración se vuelva realidad. El Aikido es la verdad del espíritu marcial. El Aikido es la función del amor. Es el camino para nutrir y proteger a todos los seres vivos. Es decir, que el Aikido es una brújula que nos marca el buen rumbo. Hasta ahora, todas las artes marciales han sido manifestaciones físicas del Takemusu Aiki. El propósito primitivo de las artes marciales era proteger y nutrir la vida. El espíritu humano nació por la interacción mutua de los principios universales. Este espíritu protege e ilumina. Es el espíritu de Masakatsu, Agatsu Katsuyabashi. La verdadera victoria es vencerte a ti mismo, aquí y ahora. Es la verdadera democracia, es la verdadera libertad. Ese espíritu incitará a los gobiernos de todo el mundo a hacer el máximo bien al máximo número de personas. Nuestro camino es unir a las gentes del mundo, limpiar el mundo de oscuridad y de mal, y ser una brújula que señala el rumbo hacia un nivel más elevado de la existencia. Ahora es esencial que no olvidemos nuestra tarea divina: practicar la compasión, radiar luz y existir como hijos de Dios. Trabajar por el establecimiento de la hermandad universal, por la perfección universal de los seres humanos. Abrazar los tres mundos de lo manifiesto, lo oculto y lo divino, para unir a los seres humanos, para mejorar el mundo y para que todos sean mejores. Este es el propósito del entrenamiento en el Aikido. El Aikido custodia el camino del amor. Sin amor, el mundo no mejorará nunca. Si no hay Aiki, el mundo perecerá. Con el Aiki, emplead los tres mundos de lo manifiesto, lo oculto y lo divino, y proteged el mundo. Haced que aparezca el Buda invicto. El Aikido se sitúa en el centro del universo. Su propósito es reformar el mundo, mejorar las cosas en todos los planos. Empezad por purificaros a vosotros mismos y trabajar después para purificar el mundo. Así ayudaréis al progreso del mundo. Tengo la sensación de que el Aikido va a empezar a desarrollarse en serio a partir de ahora. No conozco ningún medio para reformar el mundo que sea mejor que el Aikido. Emplead el Budo, arte marcial, para entrar por la puerta principal. Os permitirá proteger a la humanidad de la destrucción y traer paz y armonía a este mundo. Esta es nuestra misión. Hacedla realidad ya, ahora mismo. El Aikido es el camino de la sinceridad. La sinceridad es la práctica de la lealtad. Debéis ser leales a vuestra misión de estar al servicio del mundo, de establecer el cielo en la tierra. Para conseguir todo esto, debemos empezar por perfeccionarnos nosotros mismos. Así podremos mejorar nuestro país y eso ayudará a su vez a avanzar a la humanidad y a la tierra en general. No obstante, ni siquiera el más sabio de los sabios ni el más santo de los santos son capaces de describir con exactitud esta realidad. ¿Quién podrá explicarla con palabras? Pues, entonces, ¿cómo es que este tal Ueshiba ha sido capaz de entenderla? Yo practicaba todos los días para liberarme de los enredos y de la confusión del espíritu. Entrenándome de este modo, era capaz de percibir el aura dorada de mi cuerpo. En cierta ocasión, envolvió mi cuerpo con una luz fuerte, una aureola ígnea, como la que rodea a Fudo mío, oh, rey del fuego inamovible. Otras veces me veía a mí mismo como Kanon Bodhisattva, diosa budista de la compasión. Como Ueshiba, me planteaba a mí mismo preguntas profundas. Me di cuenta de que el universo estaba dentro de mí. Como yo era el universo, ya no había en mí un yo pequeño e insignificante, pero al mismo tiempo, en el universo solo hay yo. El Aikido es distinto de todas las artes marciales anteriores. Su único propósito es conocer la verdad universal en el propio cuerpo y espíritu. Os pido a todos que exploréis las dimensiones espirituales del Aikido. El triángulo, el círculo y el cuadrado son formas universales. El triángulo representa el reino animal, el círculo representa el reino vegetal y el cuadrado representa el reino mineral. Desde el punto de vista espiritual, El triángulo representa una mezcla del espíritu inteligente y el espíritu rudo. El círculo representa el espíritu suave. Y el cuadrado representa el espíritu brillante. Desde el punto de vista material, el triángulo simboliza el cielo y el fuego. El círculo es el agua y el cuadrado es la tierra. El cielo representa el principio más elevado, la virtud augusta. El fuego es la ley, es lo que llamamos la administración. En este sentido, administración significa obrar de acuerdo con los principios universales. El buen administrador, por su propia experiencia, sabe aplicar las leyes de manera correcta y adecuada, y sabe aplicarlas en un amplio espectro de situaciones. Esto es lo que significa Matsuri, celebración de la venida a la tierra de lo divino, festival del espíritu y la materia. El agua es la ceremonia, es decir, la conducta pública con espíritu suave. Se llama espíritu suave porque fomenta la armonía. Se sirve de los ritos y los rituales para vincular lo superior con lo inferior. Esto es lo que significa la ceremonia. Los ritos y ceremonias deben realizarse con sinceridad. De lo contrario, están vacíos. La sinceridad es la fusión del amor a uno mismo con el amor a los demás. Es la interacción del amor a todos los niveles. Este es el principio esencial que se encuentra en todas partes, en todos los cuerpos. No os apartéis nunca, en lo más mínimo, de esta verdad. Este es el camino que abarca a la tierra y a todos sus habitantes. El camino circula por el cuerpo como la sangre. La verdad misma está en tu vientre. Reside en tus órganos internos, seas consciente de ello o no. No puedes separarte de la verdad. Si pudieras separarte del camino, dejaría de ser el camino. Practica el camino con firmeza y con decisión. La tierra es el lugar de la gloria celestial. La gloria celestial brilla sobre todos y cada uno de los seres humanos e inunda de luz el mundo. Bajo esta luz se desvelará en el presente mismo la forma verdadera de todas las naciones. De este modo podrá aclararse e implantarse la administración justa y conveniente de los principios universales. Esta es la misión, el propósito y el deber del Aikido. Todos los seres humanos debemos estar en el centro del puente flotante del cielo como creadores. Plantaos allí como Abida, como Amida, el Buda de la vida y de la compasión infinitas. Allí brillaréis como un faro purificador que disipa la oscuridad por todas partes. La tierra cobró su ser como manifestación de la energía divina, pero la creación no está completa porque nuestros espíritus siguen manchados por los pecados y las impurezas. Las técnicas del Aikido vuelven más flexibles y plegables, y así se nos ablanda también el espíritu. A continuación, debemos purificar también nuestros seis órganos de los sentidos: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente. El Aikido surgió para el Misogi, purificación del cuerpo y la mente. Es una espada divina, un filo mágico que penetra hasta lo más hondo de las cosas y que parte en dos todos los enredos. Nos despeja el camino para que podamos encontrar la verdad. El Aikido es el gran camino que protege y nutre a todas las cosas, y desde los seres celestiales hasta los insectos más minúsculos. Es la vía de la luz. Si sigues esa luz, complacerás y agradarás a todos los santos e incluso a los dioses y a los budas. Si tienes manchado el oído, el habla o el olfato, límpialos y purifícalos. Mejor todavía, purifica los órganos de los seis sentidos. Déjaselo todo a lo divino, ofréceselo todo a lo divino y devuélvelo todo a lo divino, que es tu Padre Santo. El Kototama. En el plano espiritual, la cosmología del Aikido concibe el universo como el funcionamiento maravilloso del Kototama. Las múltiples vibraciones, longitudes de onda y pautas de energía que constituyen nuestro mundo. He aquí una breve descripción del Kototama, tal como yo lo entiendo. Las primeras vibraciones cósmicas se vocalizan como su, u, a. De estas vibraciones nacen a, o, u, e, y. Estas vibraciones, a su vez, hacen manifestarse las ocho potencias: movimiento, quietud, coagulación, disolución, tensión, liberación, combinación, separación. En el Aikido creemos que las vibraciones del Kototama dieron origen al mundo. En muchas partes del mundo se encuentran versiones similares de esta misma creencia. Este es el Takemusubi del Aikido. El Kototama es lo que forjamos con el entrenamiento en el Aikido. El Aikido se activa por las cinco sílabas seminales: A, O, U, E, I. Estas vibraciones surgen en la interacción sutil de los dos principios, agua y fuego. En el sintoísmo llamamos a estas dos fuerzas Takamimusubi y Kamimusubi. El mundo se creó por la interacción de estas dos fuerzas. Profundizando más todavía, estos dos principios han surgido del su y vuelven al su, la sílaba seminal definitiva. El Kototama es el sonido mágico de la creación. U es la sílaba mística. U vibra como resonancia pura de su. El Kototama U formó el universo y la materia. ¿De dónde salió ese U? Surgió del su. El su y el u funcionan como el espíritu y la materia. Son la fuente de todos los fenómenos. ¿De dónde procede el su? El su surgió de pronto del vacío, un punto único en el gran espacio. ¿De dónde surgió el gran espacio? Salió del mu, nada. Antes de que existiera todo o nada, lo que yo llamo mu es vacío. No es ningún lugar, solo es luz absoluta. Este es el mu de la creación. Expliquémoslo con más detalle. Por la función del su y el u aparece nuestra forma individual, una forma en la que son inseparables el cuerpo y el espíritu. Los Kototama, A, O, U, E, I, se vocalizan desde muy dentro de nuestro núcleo por la boca, generando una interacción del fuego y el agua, que asciende en espiral hacia la derecha y desciende en espiral hacia la izquierda, y que forma y conforma nuestra existencia física. La totalidad de todo nuestro ser es, de hecho, Kototama. Si afinamos nuestro entendimiento del Kototama y percibimos cómo funciona el Kototama, podemos empezar a comprender lo que es la existencia misma, y no solo en nuestra esfera limitada, sino en todo el cosmos, tal como se recoge en nuestras antiguas crónicas. El Aikido surgió con las creencias de purificación de los dioses. El aikido es una función del A-O-U-E-I, es decir, de la purificación total. El aikido limpia las impurezas y las imperfecciones y armoniza todas las cosas. El aikido es el gran camino para depurar el mundo entero de imperfecciones y malicia y mala voluntad. ¿Cómo hemos de entender nosotros, como practicantes del arte marcial, la naturaleza del A, O, U, E, I? ¿Qué significan el triángulo, el círculo y el cuadrado? En términos materiales, el triángulo, el círculo y el cuadrado simbolizan el cielo, el fuego, el agua, la tierra. En términos espirituales, representan a los cuatro espíritus: espíritu inteligente, espíritu rudo, espíritu suave y espíritu brillante. Nuestro mundo se sustenta por el juego mutuo entre los grados sutiles de intensidad y los ritmos naturales de la existencia. En la dimensión física, yo viví el aikido como manifestación del principio rector Ameno Murakumo Kuki Samuhara Ryu-O. Explico este principio de la manera siguiente. Ameno Murakumo es el ki universal, el alimento preeminente que llena el universo. Kuki es la manifestación simultánea del cielo y la tierra. Es la espada de doble filo del cielo y la tierra. Samuhara es una palabra en clave que designa la virtud y el mérito más elevados del mundo. Ryu-O es el rey dragón, la transformación de nuestro ser en fuerzas irresistible. Estos son, en resumen, los principios rectores del aikido. Son lo que necesitamos para establecer el cielo en la tierra. El medio para conseguirlo es el kototama. Es imposible estudiar el kototama de manera abstracta. El kototama solo se nos desvela en virtud de la confianza que depositamos en sus principios. La esencia del kototama es un estudio externo. El kototama es en sí y de suyo trasciende los conceptos abstractos. Si atiendes exclusivamente al estudio externo, te apartas de la vivencia interna. No es fácil captar el kototama, ni siquiera contando con conocimientos muy amplios. Resulta útil haber estudiado la ciencia del kototama para interpretar los primeros capítulos de textos esotéricos tales como el Kojiki, pero es fundamental basarse en la confianza y en la intuición. Las palabras y las letras pueden obstaculizar la comprensión total. La materia y el espíritu son kototama. El universo mismo es kototama. Los líderes religiosos vulgares no tienen ni idea de estas cosas. El aikido es el kototama, que puede fomentar nuestro entendimiento. El aikido es la religión que no es una religión. Capítulo segundo. El aikido es la verdad del universo y es el funcionamiento del takemusu aiki. El mundo dimanó de una sola fuente y evolucionó hasta hacerse cuerpo y espíritu, exterior e interior, por la interacción mutua de los elementos fuego y agua. La evolución se despliega por el principio de la fuente única, las cuatro almas, los tres elementos y las ocho potencias. El Takemusu Aiki es la fuente principal de todo el funcionamiento del universo, incluyendo el más sutil y complejo, porque funciona por la interacción mutua de los elementos fuego y agua. En muchas cosmologías se identifica el origen de la creación como una trilogía de dioses. En el Aikido representamos a esta trilogía de dioses por un triángulo. Los elementos esenciales, fuego y agua, dimanan de una fuente única. Esta fuente única es la base de la creación. La creación tiene siempre un aspecto exterior y un aspecto interior, basados en la interacción mutua del fuego y del agua. El Aiki ha funcionado a lo largo de toda la historia, desde la era de los dioses hasta el presente. El Aiki es el principio que se encuentra detrás de toda actividad, tanto espiritual como material. Es lo que llamamos la nobleza de la creación. Todas estas verdades residen en nuestros cuerpos mismos. El pasado, el presente y el futuro están dentro de todas y cada una de las personas. Este conocimiento genera las técnicas divinas. Las técnicas fluyen de nuestro núcleo y se manifiestan en forma concreta. Debemos armonizar el espíritu y el cuerpo sin la más mínima desviación respecto a esta verdad. Así se puede discernir el funcionamiento misterioso de los dioses y aparecen todavía más técnicas. Antiguamente, diversos maestros establecieron muchas tradiciones marciales distintas. Estudiarlas no es mala idea, pero el Takemusu Aiki incorpora todas esas artes marciales y al mismo tiempo las trasciende. El Takemusu Aiki lo abarca todo, histórica y espiritualmente, y se puede decir que existe dentro de nos todos y cada uno de los seres. El tiempo y el espacio son inseparables de nuestra existencia. A esto le llamamos la ciencia del A-Un, del aliento cósmico, del principio y el fin. El Takemusu Aiki es la esencia de nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestra conciencia es verdaderamente cósmica. Nuestra práctica para ayudar a todos los seres es sincera. Aspiramos a servir a la sociedad. Las técnicas marciales son, en cierto sentido, una forma de oración. Al nivel más elevado, la oración debe ser un arte marcial, invencible e irresistible. La oración purifica el mundo. Las oraciones pueden ser una técnica marcial de paz. Cualquier persona con fe puede practicar el arte marcial. Puede ser guerrero del espíritu. Para abordar el Takemusu Aiki hace falta una fe honda. El Takemusu Aiki es una manifestación de lo divino. Es confianza en el amor y en la virtud. El Aikido es la práctica real. El Takemusu Aiki acabará por hacer florecer plenamente el mundo. Es el arma de lo divino. Es un arte marcial universal. El amor genera más amor. La confianza engendra más confianza. El sentimiento de veneración produce calor y luz. La esencia de la sabiduría divina que aspiramos a conseguir. Nuestras creencias se basan en la armonía del calor y de la luz. Si no existe esta integración, los seres humanos no pueden funcionar ni comprender el valor del Takemusu Aiki. En los tiempos antiguos de los dioses no era visible el Takemusu Aiki. Ha aparecido en esta era actual por una especie de orden divina. En el plano espiritual, la bondad se manifiesta en el sol y la fe se manifiesta en la luna. Según nos han enseñado los sabios, a partir del acto creativo original, ondas de luz animaron la existencia. La luz es sabiduría divina que baña el mundo con rayos de luna de realización. El sol es el príncipe de la vida y la luna es el espíritu augusto. Esta es la luz que irradia nuestros cuerpos y nuestras mentes. El calor y la luz se unen en un solo cuerpo. La materia adquiere forma y se manifiesta en virtud de principios divinos. De hecho, el cosmos y los miles de dioses funcionan como manifestación de lo divino. El sol es la luz más brillante de todas. Es tan vasto que nadie, ni el más sabio de los santos, es capaz de abarcar la medida de su resplandor. A diferencia del sol, la luna representa la compasión y el amor. Claro está que el calor y el amor son inseparables. Ambos manifiestan por igual la bondad suprema y la pureza suprema. Este flujo cósmico de verdad subyace en toda la existencia, desde el pasado hasta el presente. Los seres humanos no se pueden oponer a este flujo cósmico irresistible. En este mundo todos tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y de los demás. Todo esto nos enseña lealtad y piedad filial, considerar a todos los seres como padres nuestros, que proceden de una sola fuente. El valor hace posible la práctica de la lealtad y de la piedad filial. El valor fomenta el espíritu de devoción. Es preciso un espíritu devoto para generar la fe. Nuestra labor en este mundo es la labor de lo divino. Nuestros logros, tanto físicos como espirituales, son una ofrenda para nuestro país y para el mundo. El Takemusu Aiki es como un árbol, un ente vivo cubierto de corteza, ramas y hojas, y que tienen raíces que penetran profundamente en la tierra. Todo el árbol vibra de energía y se alza hacia el cielo con todas sus fuerzas. Cada una de sus hojas es preciosa. El Takemusu Aiki se encuentra en el centro de la interacción del Ki. En el Kojiki se escribe la interacción entre Izanagi, el principio Ki masculino, e Izanami, el principio Ki femenino, que tuvo como resultado la creación de este mundo presente. Esta interacción del Ki es el origen del Aiki. Para poder dominar el Aiki, debemos estudiar los textos y relatos antiguos sobre la creación. Yo mismo no sé todavía con seguridad si mi intuición es directa o indirecta. Me limito a dejarlo todo en manos de la voluntad divina e intento seguir los principios divinos. Mis técnicas surgen cuando estoy en ese estado mental. Todas mis técnicas son mi shogi. La gente asigna diversos nombres a los conceptos que estoy describiendo, pero eso no son más que nombres. Según lo veo yo, el Aiki es la forma definitiva del Misogi. Es el mejor sistema de salud y es el medio más eficaz para mejorarse uno mismo. Yo sé que el Takemusu Aiki es el flujo cósmico de la vida. Es el mejor camino para llegar a la verdad y es la ayuda más poderosa para la vida diaria. Tenemos que comprender los hilos de energía que atan el mundo y lo sustentan. La pauta básica es el triángulo, el círculo y el cuadrado. El universo se divide, además, en el plano de la energía, en el plano del fluido, en el plano del sauce y el plano del diamante. Funcionan de manera simultánea, pero la ciencia espiritual permite discernir sus diferencias sutiles. Los pensadores religiosos suelen describir el mundo material en términos del cielo, la tierra, el fuego y el agua. El mundo espiritual lo describen en virtud de los cuatro aspectos del alma. Por medio del estudio de los principios básicos de nuestro sistema, tal como lo hemos descrito, acabaremos por comprender cómo funciona el universo. Los dioses nos ayudarán en esta empresa. El espíritu inteligente se expresa en nuestros pensamientos y actos nobles. Es un espíritu armonioso. El espíritu rudo es el origen de las leyes del mundo, su superestructura, es la sabiduría. El espíritu suave son las normas sociales y las ceremonias bien realizadas. Se activa como armonía. Es el musubi, vínculo creativo, el modo adecuado para atar las cosas. El alma brillante es el camino de la compasión y el amor. Estos cuatro aspectos del alma dimanan del elemento esencial que es la virtud. Si entendemos todo esto, entonces las leyes, las ceremonias y la armonía funcionarán al unísono. Quedará claro el funcionamiento divino del universo. Este es el camino del amor. El camino corre por nuestros cuerpos como la sangre. Aunque quisiéramos, no podríamos apartarnos de esta verdad. Cualquier separación significaría que aquel no es el camino verdadero. El universo es una manifestación de la verdad única. Los hilos que ligan el universo pueden discernirse en cualquier plano, en el cielo o en la tierra. El cielo está en la tierra. La tierra que habitamos es un lugar noble, donde podemos entrenar nuestro espíritu y pulirlo en armonía con lo divino. El Takamahara, la alta llanura celestial, es símbolo del universo. Es el lugar de donde vienen las almas y a donde van. La tierra es el lugar donde se lleva a cabo la práctica real. El Aikido no es otra cosa que la espada de la pacificación, la espada que trae al mundo la paz y la prosperidad. Esta es la espada que blandimos nosotros, no para matar ni para destruir, sino para fomentar la vida. El Aiki es nuestra manera de vivir y de progresar. Cuando hacemos balance de nuestra vida, confiamos en que todos nuestros actos hayan sido acordes con el camino. Si es así, debemos agradecer la presencia divina, así como el don precioso de la vida misma. Debemos expresar nuestro agradecimiento a los dirigentes de nuestra nación y dar gracias de tener existencia como individuos. Los líderes religiosos emplean diversos términos para describir este fenómeno, pero todas sus explicaciones se pueden entender por medio del Takemusu Aiki. Hoy he hablado mucho de los diversos hilos o cuerdas que ligan el universo y de la pureza necesaria para utilizar estos poderes virtuosos y activarlos. Estas cuerdas del espíritu son el cordón umbilical que nos mantiene unidos a la fuente divina de todas las cosas. Son el aliento mismo que inspiramos. La confianza en la bondad de la existencia y el agradecimiento por nuestra vida es la base de nuestra religión. Si perdemos esta fe, no llegaremos a entender nunca la magia del Kototama. El Kototama U es la fuente del mundo material. Está claro que el espíritu y la materia evolucionaron a partir de una fuente única. El puente flotante del cielo es el lugar donde surgió esta armonización del espíritu con la materia. Allí no hay nada que sea imperfecto ni que esté incompleto. No olvidéis de dónde procedéis. Unificad el espíritu y el cuerpo. Cread un cielo en la tierra. Sed sinceros. Confiad en vuestra intuición y progresad constantemente. Buscad un lugar puro y luminoso. El Aiki puede capacitaros para convertir este mundo en un lugar donde podemos venerar los principios divinos. No es posible conseguir esto a gran escala sin mucho trabajo previo de base. Mi trabajo de base consiste en llevar a cabo la misión que se me ha encomendado. Quiero atraer a otros a mi esfera, hacer que todos sean amigos míos, aunque sea uno solo. Mi trabajo consiste en ser mensajero, en blandir una espada de doble filo, de amor y de purificación. Soy como un profeta plantado sobre el puente flotante del cielo. En nuestra época se han manifestado por fin todos los dioses. Esta es la verdadera era de los dioses. Todos somos miembros de la familia humana. Todos somos uno en espíritu y en cuerpo. Nuestro aliento mismo unifica el espíritu y la materia en todas las dimensiones. Purifica nuestras almas y nos vincula a todos. Podemos forjar nuestro espíritu y activar a nuestras deidades custodias. De hecho, una deidad custodia representa a nuestro espíritu divino interior. El ser humano es un reflejo del cosmos. El ser humano es donde se representa el drama universal. Forjamos nuestro espíritu para estar más cerca de lo divino. En realidad, nadie puede separarse del plano celestial. Todo el cuerpo del ser humano es aliento. Es un aliento cósmico que aspira a convertir este mundo en un puente flotante del cielo. El que estudia el Aiki de esta manera no puede pensar siquiera en hacer el mal. Los malos pensamientos se esfuman. Ya no hay pensamientos egoístas. No se tiene más deseo que entrenarse cada vez más. No se piensa más que en cumplir la propia misión. Se olvida el apego. Todo esto lo sé por experiencia. Ahora, por muy mal que me trate una persona, yo no pienso mal de ella. Uno de los aspectos del entrenamiento es saber hacer frente a las malas personas. Las cosas son como son, sin que podamos cambiarlas. Hacemos el bien por amor al bien. Tenemos confianza por amor a la confianza. Amamos por el gusto de amar. Si entendemos esto, el calor y la luz coexistirán con el equilibrio adecuado y las técnicas nacerán de manera natural. En este estado de ser, seremos capaces de blandir la espada de la verdad. Esta es el arma del espíritu que nos guía en la vida diaria. Los líderes religiosos se sirven de este espíritu para enseñar la práctica religiosa. Los políticos lo emplean para gobernar. La clave de todo ello es no olvidarse de la fuente única. El Bu origina la creencia de que el buen gobierno equivale al buen culto de los principios divinos. El buen gobierno no conduce nunca a destruir a otros. Los principios del buen gobierno y de la buena religión os permiten blandir una espada que disipa las malas intenciones y los pensamientos malignos. La espada del Takemusu nos activa el cuerpo y la mente y nos permite purificar del mal este mundo. Percibir el camino divino en los miles de aspectos de la existencia os dejará clara vuestra misión. Os ayudará a llevar a cabo vuestra misión. Mi misión es hacer que se manifiesten las técnicas del Misogi. Una de las formas del Misogi consiste en respirar hondo para mejorar la circulación y limpiar la sangre. La oración verbal también es Misogi. Puede disipar la energía negativa. Todas las mañanas hago una reverencia hacia el este. Inspiro el espíritu maravilloso del universo. Entono mis oraciones, refresco el cuerpo y la mente y me libero de todo mal pensamiento. Se retiran los obstáculos de mi corazón y siento el vientre ligero. Se me llenan de vigor todas las partes del cuerpo. Siento apetito. Aunque como lo mismo todos los días, como con agradecimiento. Probad a hacer esto vosotros mismos. Si algún día me salto este rito de la mañana, se me echa a perder todo el día. La oración de corazón y el misogi conducen a la paz de espíritu y a la unión con lo divino. La mera imitación de estas prácticas no sirve. Así no se consigue nada. Una manera de calmar el espíritu es concentrar el espíritu en el tándem, el centro de tu ser. Recoge tus pensamientos y emociones dispersas y tráelos de nuevo a tu centro. Cuando estás confuso o engañado, Pierdes el rumbo en la vida. Te has desviado de tu espíritu custodio. Volver a centrarte equivale a calmar el espíritu. En suma, estás recogiendo todos los hilos sueltos. Ten fe en este proceso. ¿Quién es el universo? ¿Quién eres tú? Eso es lo que debéis saber. Si aprendes acerca de ti mismo, aprenderás lo que es el universo. El Aiki empezó a existir con la creación del universo. Se encuentra en todas las cosas. Dios hizo de los hombres los comunicadores entre el cielo y la tierra. El espíritu interior se comunica con el cielo. El cuerpo exterior se comunica con la tierra. Lo interior hace lo exterior. El espíritu interior es el del cielo. Si los seres humanos olvidan el modo de comunicarse con sus espíritus interiores, se limitan a comunicarse con sus cuerpos exteriores, y entonces se debilitan las líneas de comunicación entre el cielo y la tierra. Los sabios y los santos aparecen en el mundo para restaurar esta comunicación entre el cielo y la tierra. La fe es confianza en lo divino. Es un don de los dioses, pero nosotros debemos aceptarla y obrar en consecuencia. Esta fe nos puede otorgar la virtud del amor, que produce un Edén celestial. En él brotan flores de muchísimas clases. Allí hay árboles rutilantes de luz dorada y plateada. Hay una profusión de flores como en un huerto de melocotoneros en flor. El cultivo del melocotón es un símbolo del cultivo del espíritu. Se dice que en el cielo de los melocotoneros solo florecen una vez cada varios miles de años. Pero por la virtud de nuestra fe profunda, nosotros podemos hacer que los melocotoneros florezcan y den fruto siempre. Cuando los que han sido reverentes y virtuosos en este mundo pasen al plano espiritual, habiendo hecho del mundo un lugar mejor, serán allí ricos, aunque hayan dejado pocas posesiones materiales. La persona es rica o pobre en virtud de las obras buenas que haya acumulado. Los que hayan luchado por el bien con el amor recibirán la visión de un palacio espléndido adornado de joyas. El dios del Aiki me inspira a hablar de este modo. El Aiki guía mis palabras. Este espíritu me permite avanzar hacia mi objetivo. Todos nuestros pensamientos se basan, en realidad, en la sabiduría y en la iluminación inherentes del universo. Siempre estamos en presencia de lo divino. La confianza nos otorga fe en la vida. El amor divino hará que se nos aparezca el Edén delante mismo de nosotros. Nuestros espíritus crecerán, florecerán y darán fruto. Nuestras vidas gozarán de gran alegría y felicidad. Una flor de melocotonero florece al mismo tiempo en los 3000 mundos. La flor del melocotonero representa la manifestación en este mundo de la sabiduría y de la iluminación. El paraíso es un estado mental que alcanzan los que son virtuosos, amorosos y amables, los que no han olvidado la luz divina natural que está en sus corazones. Este mundo es el puente flotante del cielo. Cada uno de nosotros puede encontrar su propio camino al cruzar este puente. Nuestro lado espiritual predominará sobre nuestro lado físico. Hasta ahora ha predominado el elemento físico, pero a partir de ahora destacará más el lado espiritual. Nuestros cuerpos se convertirán en instrumentos del Misogi. Esto es lo que se quiere decir cuando se dice que una flor de melocotonero florece al mismo tiempo en los 3000 mundos. Este es el proceso que tiene lugar para purificar nuestro espíritu. Es el poder mental de Canon que se revela en el Sutra del Loto. Me comprometo a intentar hacerlo realidad. podemos alumbrar un nuevo orden mundial. Capítulo tercero. El Aikido es un principio universal. El Aiki es el principio fundamental de la existencia. Este principio se creó a partir del gran vacío. Antes incluso de que surgiera la existencia en espiral a partir de la sílaba seminal primaria, Su, que se simboliza por nuestros padres sagrados. Lo que nosotros llamamos Aikido ha estado activo a lo largo de toda nuestra historia, desde la era de los dioses hasta la actualidad. Es forjar nuestra naturaleza según los principios divinos, como una especie de espada divina que penetra hasta lo más hondo de la existencia. El Aikido es lo que yo llamo el verdadero espíritu marcial. El mundo, en efecto, funciona como Takemusu Aiki, a partir de una única fuente, el fuego y el agua, es decir, el aliento del cielo y de la tierra, se unificaron por medio del Aiki en un aliento cósmico único. El Aikido es el verdadero espíritu marcial, supera a todas las técnicas marciales anteriores. El Aikido enseña la verdad del universo, nos enseña a utilizar los elementos fuego y agua. Nos desvela la naturaleza sutil y compleja de la existencia, cómo respiran el cielo y la tierra y cómo se concreta este aliento en forma de materia. Pensando en todo esto, compuse la estrofa siguiente. ¡Cuán hermosa la forma de este cielo y tierra, creados todos nosotros por lo divino, miembros de una misma familia! Todos los seres, los dioses y los budas, toda la naturaleza, los animales, las aves, los peces, los insectos, son manifestaciones de la magnificencia del universo. El Aikido es hacer que esa magnificencia universal se concrete en cada ser humano. Toda religión debe tener su propio relato de la creación, un relato que describa la magnificencia del universo. En el Aikido, un solo tajo de la espada manifiesta el aliento cósmico del cielo y de la tierra. Cuando respira un ser humano, respira de manera circular al expirar y de manera cuadrada al inspirar. Haz que circule con tu cuerpo la esencia del universo y deja que te purifique los sentidos. El círculo tiene la forma del agua y el cuadrado la del fuego. Circular es el aliento del cielo, cuadrado es el aliento de la tierra. Las técnicas auténticas son aquellas en las que se combina el aliento del cielo con el aliento de la tierra. Esto es lo que debemos hacer en nuestro entrenamiento, confiando en que nos orienten y nos guíen los miles y miles de dioses del cielo y de la tierra. El Aikido es nuestra misión. Es una misión a la que estaremos agradecidos eternamente. Rezar significa estar en sintonía con el aliento del cielo y el de la tierra. Lo que nosotros vemos como dioses y como budas son, en realidad, los espíritus interiores que nos guían en nuestra empresa de traer al mundo la paz y la armonía. La oración es luz y calor. Seguid el rumbo que os marcan los dioses y los budas. Aclarar el significado del su y del u. Así todo parecerá más brillante. El aliento del cielo activa el aliento de la tierra y de eso resulta la creación del universo. El espíritu marcial es vuestro núcleo, empleado para volveros científicos del espíritu. El aliento cósmico es la interacción mutua del aliento del sol y del aliento de la luna. Es allí donde encontramos el espíritu marcial que empleamos en las técnicas. En mi caso, yo convoco este espíritu con un solo movimiento de la espada. Emplear lo divino para producir técnicas infinitamente diversas. Esta habilidad maravillosa procede del vacío puro, de un vacío que, no obstante, evoluciona hasta ser esencia y la forma de una técnica que se puede ver y sentir. Todos tenemos una misión que habremos de cumplir por medio de nuestro esfuerzo sincero. Si nos aplicamos plenamente, en cuerpo y en mente, nuestro ángel custodio nos protegerá y nos guiará. Así llegamos a entender cómo funciona el mundo. En mis oraciones de la mañana y de la noche, rezo con agradecimiento y respeto hacia el universo. Hago mi cuerpo como un espejo luminoso y procuro alcanzar un estado inefable de pureza total. Todas las cosas se reflejan en mi ser y yo lo percibo todo. Desaparecen los apegos y no veo más que luz. Este es un estado de deleite puro y de gratitud abrumadora. Cuando rezas de forma sincera, se te cae de encima el ego, desaparecen todos los apegos y todo es luz. Yo entiendo por qué las personas santas llegan a creer que son la encarnación de tal o cual Dios. Yo mismo siento que estoy viviendo dentro de la gran luz del universo. Parece que, en muchas ocasiones, las personas santas del pasado tomaron a esa gran luz por un Dios determinado. Pero hoy debo tener clara mi misión, debo estar libre de errores, debo tener cuidado con lo que digo. Pero no exijo a los demás que sigan mi ejemplo, ni me tengo por superior a los demás. En vista de que tengo la bendición de encontrarme en ese estado tan exaltado, me dedico humildemente a servir a los demás, a ayudarles por el camino. La base de la oración verdadera se encuentra en el puente flotante del cielo. El puente flotante del cielo se encuentra en la intersección del fuego con el agua. Representa las dimensiones vertical y horizontal del mundo. Es aquí donde se organiza el mundo en función de la voluntad divina. En el Omoto Kyo se dice: una flor de melocotonero se abre al mismo tiempo en los 3000 mundos. Esto es algo más que un dicho religioso. También el Aikido es una flor de melocotonero preciosa que se abre por todo el universo. Esta revelación es la base de nuestro camino. Si estamos sobre el puente flotante del cielo, nos aparecen 3000 mundos. En el Aikido llamamos a esto Nepi Kanonriki, el poder mental de Kanon, es decir, el enfoque intenso y el poder penetrante de la mente concentrada. Claro está que necesitamos de una forma física para que nuestra alma pueda residir y nutrirse en ella. Nuestro cuerpo es una transformación del espíritu y es un vehículo que nos permite llevar a cabo nuestra labor. Nuestro cuerpo nos vincula al espíritu y nos proporciona una forma física que nosotros podemos refinar y pulir. Gracias al cuerpo podemos desarrollarnos hasta convertirnos en individuos espléndidos. Nuestros cuerpos dan albergue a nuestro espíritu. Nosotros hablamos de conceptos tales como el cuerpo búdico y la supraconsciencia. Pero no os hacen falta los términos complicados como estos. Lo único que tenéis que hacer es forjar todos los aspectos de vuestro espíritu. Hoy alborea un mundo espiritual nuevo. El Aiki, no deja de lado los aspectos más bajos de la existencia, sino que los transforma en algo más elevado y más espiritual. Podemos crear un cielo en la tierra, podemos establecer una nación universal. Este tal Bueshiva ha tomado la resolución firme de hacer del mundo un lugar mejor por medio de la práctica del espíritu guerrero. El Takemusu Aiki funciona como tres dimensiones: lo manifiesto, lo oculto, lo divino, y las mantiene por todo el universo. Equilibra estas tres dimensiones y nutre su desarrollo. El Takemusu Aiki aclara el funcionamiento del universo y nos permite limpiar nuestro entorno y obrar de manera beneficiosa. Puede conducirnos a la perfección. Yo lo creo así absolutamente. El verdadero budo no puede ser nunca un mero deporte. En el budo aspiramos a refinar nuestro carácter y a perfeccionarlo. Si podemos perfeccionar nuestro carácter, podemos conseguir cualquier cosa. Con ese ánimo, como seres humanos que somos, podemos proteger de daños el medio ambiente. En nuestro país no ha existido nunca una tradición de deportes competitivos al estilo occidental, pero en nuestros tiempos hay quien se alegra de que las artes marciales se estén convirtiendo en deportes. Pero esto es entender muy mal el elevado carácter del budo. Los deportes son pasatiempos, equivalen a jugar. Son juegos que practican los entes físicos. No son cuestiones del espíritu. Dicho de otro modo, en ellos no hay más que una mera competición. Pero el budo, por su parte, es un medio para mantener la armonía y para fomentarla. Es el combate en el plano espiritual, regido por el amor. El budo contribuye a hacer prosperar el mundo. Nuestro camino es un combate que se lleva hasta el fin. Nos esforzamos sin descanso por unificar el cuerpo con el espíritu y por producir la armonía en todas las esferas físicas y espirituales. Hacemos que se desarrollen las cosas. Basamos nuestras actividades en el amor. Expresándolo en términos más sencillos, llamamos a este proceso el aliento cósmico del A, Alfa, y del Un, Omega, que simbolizan la unidad del cuerpo y el espíritu. En la cosmología sintoísta, este proceso se describe como la interacción mutua de los dioses Izanagi, masculino, e Izanami, femenino, que crearon el mundo presente. Debemos manifestar todos los días nuestro agradecimiento a los grandes dioses en nuestra oración. Nada mejor que la oración de este tipo. Aunque nos sintamos mal o tengamos el cuerpo dolorido, la oración nos repondrá. Siempre he tenido esta experiencia en mis oraciones. Me imagino que estoy plantado sobre la plataforma del cielo, mirando hacia el este y en acto de veneración. Estoy en el centro del planeta, con todas las cosas del cielo y de la tierra, expresando mi agradecimiento por la existencia. Esto es el verdadero Aikido. Esto es el Takemusu. Esto es la armonización de la esencia del fuego y el agua. El universo, con toda su gloria, tiene un orden perfecto que dimana de una sola fuente. Podemos apreciarlo especialmente cuando contemplamos las estrellas, alineadas de manera tan perfecta en el firmamento. Los cuatro espíritus se manifiestan como cielo, fuego, agua y tierra. Cuando estos se armonizan entre sí, se activa la creación. En el sintoísmo representamos esta actividad de manera simbólica por un grupo de deidades augustas que rodean a una divinidad central. como Amaterasu o Kami. De hecho, los dioses ven sus imágenes reflejadas por el universo como en un gran espejo. El aliento cósmico del A-Un hace posible todo esto. Existe una correspondencia entre los planos espirituales y físico, porque todos emanan de la misma fuente. En el Aikido representamos por medio de una espada la limpieza de la maldad, con una actitud sincera. Es decir, hacemos espiritual lo físico. Esta es la misión del Aikido. En el Aikido, lo físico cede el paso a lo espiritual. Lo espiritual asciende a primer plano. El Aikido es una flor espléndida que arroja mucho fruto. El entrenamiento en el Aikido aumentará la bondad, el amor y la honradez de este mundo. El Aikido fomenta la democracia por medio de las virtudes de la fidelidad y de la solidaridad. No cabe duda de que todos los dioses y los budas vendrán a ayudarnos y nos protegerán. Como dice la Biblia, Daniel capítulo 12, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Arreglar las cosas es nuestra misión, es la manera mejor de manifestar nuestro respeto a los grandes santos del pasado. Capítulo cuarto. El Aikido es el camino de la armonía dentro del plan universal. El Aikido es el camino de la armonía que reúne a la humanidad en una sola familia. Su propósito es crear un cielo en la tierra, eso que las personas religiosas llaman el paraíso. Los que aspiran a la armonía del mundo deben empezar por establecer la armonía en su propia nación. Todas las familias del país deben coexistir en armonía. Cada persona tiene una misión que debe cumplir por el bien de su nación, en primer lugar, y después por el bien común de la humanidad. Pero antes de llegar a esto, la persona debe empezar por ordenar su propia casa. Si no se hace así, no podrán llevarse a cabo misiones más ambiciosas. Se precisa lealtad y devoción a un propósito más elevado. La lealtad y la devoción se deben establecer rápidamente. Nuestra misión abarca a todos los seres vivos, animales, aves, peces, insectos. Nuestra meta es tranquilizar a todas las personas, darles a conocer lo bueno de la vida. Queremos nutrir a todos los seres, queremos trabajar con todos, de acuerdo con los principios universales. Para que todo esto pueda suceder, debemos respetar los dictados del cielo, honrar a los dioses, respetar los derechos humanos y respetarnos a nosotros mismos, sin pérdida de tiempo. Este es el espíritu y la práctica y la cultura del Aikido. Por encima de todo, debemos dar buen ejemplo. Debemos hacer lo que predicamos. Debemos ser considerados y leales. Debemos ser amables y compasivos. Este es mi deseo cotidiano más hondo y más sentido. He llegado hasta donde estoy a base de intentar eliminar un apego más cada día. Lo que se pretende conseguir con el budo es eliminar la negatividad en el corazón. Su propósito es fomentar la sinceridad, la devoción y la lealtad. Por desgracia, estas metas tan elevadas se han defendido hasta ahora principalmente de palabra y para guardar las apariencias, con la consecuencia de que las matanzas y las invasiones han proseguido sin cesar. El verdadero budo no tiene enemigos. El verdadero budo es una función del amor. El budo no consiste en luchar ni en matar. Consiste en nutrir todas las cosas y hacer que den fruto. El amor nos hace de ángel custodio. El amor hace que todo se haga realidad. El aikido es la actualización del amor. Hasta ahora, las artes marciales al estilo antiguo exigían muchos años de práctica para poder empezar a entender siquiera el propósito verdadero del budo. Por el contrario, el aikido que he desarrollado es un medio para que se produzca rápidamente esta comprensión. Esta es la diferencia entre las artes marciales al estilo antiguo y el aikido. Los que son sensibles al flujo de la energía y están sintonizados con su entorno son los que deben dar ejemplo, obrando con nobleza y con determinación. Esto es el aikido, marcarse un objetivo y mejorar día a día. El universo no tiene límites, su verdad tampoco tiene fronteras. La existencia humana no tiene principio ni fin. La vida en sí misma prosigue siempre. La vida eterna es nuestro núcleo. El universo está dentro de nuestro ser. Nosotros nos convertimos en el universo. Somos uno con el universo. Tenemos el cielo en las manos. Si eres uno con el universo, los efectos de tus actos resuenan por todo el universo. Esta es la mentalidad de los que se entrenan en el aikido. El propósito del aikido es sacar de las personas lo mejor que tienen dentro. Es caminar por un sendero divino. Es el camino del universo. El aikido es el poder del espíritu que se manifiesta de muchos modos. El aikido desvela el modo en que funciona el universo. Los seres humanos compartimos un destino común, el de asimilar en el cuerpo la forma verdadera del universo y dejar que impregne el alma. El universo apareció como templo viviente. Los seres humanos somos templos vivientes. Si los dioses se encuentran en los templos de madera que construyen los seres humanos, no cabe duda de que se encuentran también en los seres humanos mismos. De este modo, todos somos hijos de lo divino. Los seres humanos somos una combinación de los aspectos divino, ocultos y manifiestos de la existencia. Si no os dais cuenta de estos, jamás entenderéis otras cosas por mucho tiempo que dediquéis a perseguirlas. En el nivel manifiesto de la existencia ordinaria, yo sigo intentando ser una luz brillante. Hago lo mismo en el mundo oculto del Buda, en el mundo divino de los dioses. Si los seres humanos piensan así, serán capaces de desplazarse con libertad día a día por los diversos planos, para estar siempre en el lugar conveniente. Espero fervorosamente que todos juntos podamos hacer que esto sea así, que todos vosotros podáis sumaros en esta misión a este tal Huesiva, y que cada uno de vosotros se dé cuenta de que es un hijo de Dios. Así podréis disfrutar con libertad en los paraísos de los tres planos. Yo no necesito tener un dojo, no deseo la fama, la categoría social ni el dinero. Puedo enseñar en cualquier parte, debajo de un árbol, encima de una peña. Esté donde esté, estoy plantado sobre el puente flotante del cielo. Siempre estoy dispuesto a explicar estas enseñanzas de buena gana. Todas las cosas comienzan por plantarse sobre el puente flotante del cielo. En Japón, esto no ha cambiado nunca desde el primer momento. Cuando te levantes sobre el puente flotante del cielo, ponte en el centro mismo, sin empinarte hacia el cielo ni agacharte hacia la tierra. Siente la presencia de lo divino y céntrate en la fuente de la creación y progresa. De lo contrario, cortarías tus vínculos con el cielo y la tierra y con el universo. Ponte en el puente flotante del cielo para absorber la energía espiritual del universo. Ponte en el centro mismo de la creación. Cada vez que hagas oración, dirige tu oración también al universo. Así te encontrarás en el corazón de la creación. No encontrarás nunca el paraíso a base de buscarlo en el cielo o en la tierra. ¿Dónde está el paraíso? El universo mismo es un gran paraíso. Allí está la esencia de tu ser, tu núcleo. Este es el principio en que se basa la unidad de gobierno y de religión. ¿Cómo pude discernir yo esta verdad, si no la había percibido nadie más entre los practicantes de las artes marciales? Yo me entrené en todo tipo de estilos de artes marciales, pero todos ellos se basaban en sistemas que habían sido creados por seres humanos y por ello no me aportaban respuestas. ¿Dónde encontré las respuestas entonces? Dentro de mí mismo. Fui iluminado y pude encontrar esto dentro de mí. ¿Cómo conseguir esta iluminación? Poneos sobre el puente flotante del cielo. Todo ser vivo tiene la posibilidad de conseguir la iluminación. Si los seres humanos no se iluminan para poder alcanzar las verdades básicas, el mundo no se podrá salvar de ninguna manera. Los seres humanos son la medida del cielo y de la tierra. Este mundo es divino. Los seres humanos somos hijos de lo divino. Este cuerpo nuestro es un templo viviente, pero no hay por qué practicar la posesión por espíritus de bajo nivel ni otros actos chamanísticos, ni dar saltos desenfrenados mientras se chilla. Concentraos sin más en cumplir vuestra misión como seres humanos normales. Este es el momento. Ha llegado el momento de actuar. La hierba, los árboles, los insectos, los peces, los animales, todos tienen su lugar en el plan general de las cosas, y todos ellos nos ayudarán a establecer el cielo en la tierra. Pero vosotros mismos debéis establecer a vuestro alrededor un espacio sagrado. Esta es la mentalidad que os hace falta. En este mundo todos desean la paz, pero no hay paz. No hay más que luchas y odios. Esto se debe al distanciamiento entre la ciencia material y la ciencia espiritual. Se ha producido un desarrollo técnico enorme, pero la ciencia del espíritu ha quedado muy abandonada. Hasta aquí, lo físico ha dominado a la espiritual, pero es preciso que lo uno y lo otro se unifiquen y se equilibren. Los seres humanos no pueden funcionar como seres puramente espirituales. Para funcionar necesitan un cuerpo, pero un cuerpo sin espíritu es inútil. Cuando lo físico y lo espiritual sean uno, podremos conseguir grandes cosas. El cuerpo nos sirve de vehículo que nos permite percibir la luminosidad que está presente en el mundo. El cuerpo es el medio que nos nutre y que fomenta nuestro desarrollo. Así pues, el espíritu debe guiar al cuerpo. El cuerpo debe seguir los dictados del espíritu. El espíritu nos guiará mostrándonos el camino. El camino es nuestra carne y nuestra sangre misma. Y aunque quisiéramos, no podríamos apartarnos del camino. La sangre vital impregna nuestro cuerpo, pero para poder ver el mundo del espíritu debemos purificar nuestros 6 órganos sensoriales y afinar nuestra percepción. Así se abrirán y darán fruto las flores del espíritu. El espíritu divino debe florecer y dar fruto en los 3 mundos de lo manifiesto, lo oculto y lo divino. Toda la virtud gloriosa que hay en este mundo es consecuencia de esta actividad divina. Cuando la ciencia material y la espiritual se unan, podremos progresar más todavía de lo que hemos progresado hasta ahora. Será un progreso que conducirá a la paz mundial. se desvelará toda la gloria del cielo y de la tierra. El mundo se percibirá con toda su belleza. Estamos aguardando la iluminación completa de la raza humana. Sin ella, el mundo será cada vez más desgraciado. En este mundo hay quienes insisten en que debemos adorar a un único Dios. Esta actitud no nos llevaría nunca a entender el mundo como es debido. A lo largo de la historia han estado activos todos los dioses del mundo, cientos de miles. Todos ellos son aspectos de lo divino. Los que no entienden esta realidad no entenderán nunca toda la verdad. No serán capaces de entender jamás cómo ha funcionado el Aiki a lo largo de la historia, desde el tiempo de los dioses. La iluminación de una persona, aunque sea de una sola, es un hecho trascendental. El universo será suyo. La persona se convertirá en líder natural. La persona sabrá exactamente lo que tiene que saber. El cielo está dentro. No lo encontrarás nunca en otra parte. Lo busques donde lo busques y por mucho que lo busques. Descubre el cielo que tienes dentro de ti. El cielo no es otra cosa que la creación misma, y tú constituyes una parte integral de la creación. En vez de pedir a los dioses que te envíen al cielo, pregúntate a ti mismo dónde puedes encontrarlo. El verdadero Budo te proporciona las herramientas necesarias para encontrar el universo dentro de ti mismo. El universo es, en sí mismo, un cielo gigante. La creación tiene dos pilares, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Y de la interacción mutua de estas dos fuerzas, que ascienden en espiral hacia la derecha y descienden hacia la izquierda, nacieron el sol, la luna y las estrellas. El universo se arregló y la creación se estableció según diversos niveles de intensidad. A partir del Kototama U, el universo se dividió en materia y espíritu, funcionando como fuego y agua. Este mundo maravilloso, vital, sutil y de variedad infinita surgió de una sola fuente. La conciencia humana apareció por el funcionamiento sutil y cada vez más afinado de los hilos de la creación. Las distintas mentes en distintas partes del mundo crean idiomas distintos. Los cambios dentro de un mismo idioma producen cambios de la conciencia. Todos los distintos aspectos del universo están ligados entre sí con los hilos de la creación. Esta es la base de la teoría y la práctica del Kototama. El concepto de conciencia tiene diversos niveles que se constituyen en función de la calidad de la sabiduría y de la claridad que les corresponde. La conciencia evoluciona cuando los órganos sensoriales captan formas concretas. Se dice que la conciencia tiene 6 formas, o 7, u 8, o 9, según el punto de vista. En la Biblia cristiana y en otros textos sagrados también se presenta una visión similar de la conciencia. El sintoísmo posee un sistema muy desarrollado de adivinación-cosmología. Pero ahora no puedo entrar en detalles al respecto. En suma, cada individuo lo tiene todo dentro de sí. El Kototama y todos los demás sistemas filosóficos surgen dentro de la propia mente. También los actos humanos funcionan de acuerdo con el Kototama. Si miras dentro de ti, descubrirás el poder tremendo del sonido. También el Aikido surge de esta resonancia universal. Las técnicas son, por así decirlo, manifestaciones de diversas longitudes de onda. Mientras estamos aquí, en la Tierra, no olvidamos que regresaremos al cielo, el vacío. El universo reverbera dentro de nosotros. Aprended la historia sagrada. Familiarizaos con todos los distintos dioses. Estudiad la ciencia espiritual. Emplead esa ciencia espiritual para construir un cielo en la tierra. El Aikido se basa en la ciencia espiritual del Kototama. La misión del Aikido es crear un cielo en la tierra. Cuando reunimos nuestros espíritus por la oración y la práctica del Misogi, todos los dioses se congregan por sí mismos, sin que haya que dirigirles una invitación especial. Los dioses están aquí para protegernos y guiarnos. Todas las montañas, los ríos, las plantas y los árboles, todos los animales, los peces y los insectos tienen su lugar en la práctica del Aikido. Son nuestros compañeros apreciados. Debemos alcanzar la dicha juntos. El Aikido no valdría nada sin este enfoque. Todos nosotros formamos parte integral de lo divino. Todos los dioses de la creación proceden de una fuente única. De esa fuente surgieron la materia y el espíritu, las dos fuerzas que han sustentado el mundo hasta hoy. He hablado mucho de la necesidad de iluminación, pero por mucho que yo lo diga, es una cosa que no se puede entender si no se vive en persona. Los textos sagrados describen muchos estados de iluminación distintos, pero la experiencia es de suyo inefable. Y yo creo que todas esas vivencias de iluminación son obra de la fuente divina única. Dad protagonismo al espíritu divino, pero no abandonéis lo material ni lo despreciéis. Lo material tiene siempre un núcleo espiritual. Traed este espíritu a la superficie. El único modo en que podemos crear un paraíso es por la manifestación del espíritu. En el Aikido forjamos el espíritu por medio de una espada. Empleamos nuestra espada espiritual para abrirnos paso entre los obstáculos a derecha e izquierda. El mundo de hoy es materialista, pero yo creo que se volverá más espiritual si florece la iluminación entre los seres humanos. Cambiará a mejor si damos al espíritu un papel relevante. Lo digo por experiencia. Al principio yo creía que estas cosas no eran más que tonterías. Ahora tengo dentro una base sólida, una base donde siempre me puedo sintonizar con el cielo y la tierra en mi corazón. Un día, cuando me disponía a trabajar en una cosa, me apareció ante los ojos un destello de luz blanca y vi unos haces de luz. Dentro de aquella bola de luz apareció un ser que tenía exactamente mi mismo aspecto. Tenía en la mano un abanico, como lo tenía yo. Cuando yo moví el abanico hacia adelante, él reprodujo mi gesto. No cometí la arrogancia de tomar aquello por una señal del favor divino. Era una ilusión, pero también era para mí una forma de entrenamiento, una experiencia más que me ayudaba a avanzar por el camino. Aquella imagen fantasma era como el flujo y el reflujo del mar. Cuando llega una ola, produce una cresta que es yang y emite determinados sonidos. Cuando nosotros inspiramos, no es un simple acto de la respiración, sino una inspiración del cosmos. Cuando expiramos, somos como la ola que baja. A mayor escala, si sentimos que formamos parte del universo, apreciaremos más nuestra sociedad y podremos contribuir a mejorarla. Cuando mi compañero fantasma adelantó el abanico, yo cabalgué los haces de luz que emitía él hacia mí. En cierto sentido, atrapé los haces y me hice uno con ellos. Tendí un puente de luz por el que podía cruzar y avanzar. Tengo experiencias como esta casi todos los días. Todos debemos comprender las cuatro joyas: el sol, la luna, el aliento del cielo y el aliento de la tierra. Existe una joya más que es esencial: la purificación del espíritu. Estas cinco joyas purificarán el mundo y lo armonizarán. Esto no solo lo puede conseguir Huesiva. Estas experiencias también las puede tener cualquiera que comparta mi visión. y yo siempre estaré dispuesto a ayudar a cualquiera que sea sincero en su búsqueda. Construid dentro de vuestra alma una torre búdica magnífica. Para albergar la naturaleza búdica no nos hace falta un terreno consagrado ni un edificio. Yo espero con impaciencia el día en que todo individuo será un templo vivo. Todos y cada uno de nosotros podemos convertirnos en un Buda invicto, masculino, o en una canción bosatsu, femenina. En unos seres que trabajan para la salvación de todos, bajo cualquier aspecto. Si sucede esto, nuestra nación misma se convertirá en una enorme torre búdica. Si pensáis así, entenderéis la lógica del Aikido. La ciencia material ha avanzado tanto en nuestros tiempos que ya hay televisión en todos los rincones del mundo. Pero si avanzamos un paso más, el espíritu florecerá y las personas podrán leerse las mentes unas a otras sin necesidad de aparatos de transmisión físicos. Yo creo que ese día ha de llegar. En el Aikido, en cuanto nos encontramos frente a nuestro compañero, asimilamos su mente en la nuestra, en la actitud que adopte, sea cual sea. Para ello, empleamos el poder de la atracción. Cuando sucede así, podemos asimilarlo todo de una sola mirada. Pero esto es muy difícil. ¿Cuántos han llegado a dominarlo de verdad? Yo, por mi parte, no lo he conseguido. Los líderes religiosos hablan siempre de calmar el alma y de volver a Dios. Pero tampoco es bueno dar una importancia excesiva al aspecto espiritual de las cosas. Vuestro cuerpo es el templo del espíritu. Es el medio en el que se alberga vuestra naturaleza verdadera. Cuidadlo bien. Capítulo quinto. La esencia de la técnica. La aparición de un adversario debe entenderse como una oportunidad para poner a prueba la profundidad de nuestro propio entrenamiento mental y físico, para ver si estamos respondiendo verdaderamente a la voluntad divina. Cuando nos encontramos ante la vida y la muerte por la agresión de un adversario, debemos estar asentados firmemente en la mente y en el cuerpo, sin intimidarnos en absoluto. Sin brindar a tu rival la menor oportunidad, controla su mente como un relámpago y muévelo hacia donde quieras, en línea recta, en diagonal o en cualquier otra dirección adecuada. Penetra profundamente, tanto de manera mental como física. Transforma tu cuerpo en una espada verdadera y neutraliza la agresión del enemigo que te ataca. El entrenamiento diario fomenta el valor, la sinceridad, la fidelidad, la bondad y la belleza, además de volver el cuerpo fuerte y sano. Los medios para entrenarse son amplios. Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, ni siquiera los mayores sabios eran capaces de percibir y comprender toda la verdad. Las explicaciones y las enseñanzas de los maestros y de los sabios no expresan más que una parte del todo. Nadie es capaz de hablar de estos misterios en su totalidad. En el entrenamiento, sigue lo luminoso y lo vital y busca los principios universales. Busca la iluminación por esta vía del entrenamiento asiduo. La estrategia mejor se basa en las respuestas ilimitadas. Emplea el uno para golpear a los muchos. Mantén siempre la mente tan clara y luminosa como el vasto cielo, como el ancho mar y como la montaña más alta. Manténla clara y en calma. Entra en la mente de tu adversario y guíalo por el camino que te han indicado el cielo y la tierra. Pase lo que pase, aunque te encuentres cara a cara con la muerte, golpea como el trueno y vuela con más rapidez que el rayo. Mide la distancia física y espiritual entre el otro y tú manteniéndote centrado. En lo que respecta a la técnica, desarrolla una estrategia que emplee todos los elementos que tienes a mano directamente. No te bases en conceptos abstractos. Entrénate para eliminar las debilidades del cuerpo y del espíritu. En función de las circunstancias, debes ser duro como el diamante, flexible como el sauce, fluido como el agua o vacío como el espacio. No te dediques a muchas técnicas diferentes. Practica una técnica cada vez hasta que llegues a hacer la tuya. Siempre es mejor dominar el espíritu del enemigo antes de que emprenda el ataque. Haz que abandone su agresión de buena gana. Aunque te encuentres enfrentado a todo el mundo, no vaciles. Puedes superar la opresión siendo uno en cuerpo y en espíritu. Mantente siempre positivo, en calma, asentado y lleno de energía, centrado en el corazón de la naturaleza y sintonizado con el mundo del espíritu. La buena actitud mental se refleja en una buena postura. La clave de la buena técnica es mantener rectos y centrados las manos, los pies y las caderas. Realiza siempre el entrenamiento de manera vibrante y con alegría. Capítulo sexto. Perfeccionarse en el Aikido. Lo que llaman Dios Todopoderoso no es, en realidad, otra cosa que la naturaleza magnífica, ilimitada y vital del universo mismo. Al principio de todo, no había cielo ni tierra, solo había un punto. Desde ese núcleo surgió en forma de esfera, vapor, humo y un estallido de luz de densidad increíble. Este punto es lo que yo llamo el Su, el Kototama inicial. Es el mismo acto que en la teología cristiana se describe así. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Al mismo tiempo, un aliento cósmico animó la existencia, y ese aliento evolucionó de manera natural hasta convertirse en las vibraciones y en las longitudes de onda que llamamos Kototama. El cielo no está en alguna parte lejana, allá, en lo alto. Está aquí mismo, a nuestro alrededor. Todas las familias, todos los individuos están conectados y viven en ese cielo en virtud del acto de la respiración. Todos estamos conectados desde el principio mismo. El Aikido nos ayuda a ser conscientes de este hecho ineludible. Lo divino no se puede ver con los ojos ni palpar con las manos. El término Dios se refiere al espíritu puro. El término Buda se refiere a la materia pura. El espíritu impregna la materia. La materia aporta el soporte para el espíritu. Rezar significa adorar el espíritu divino interior, comprometerse a trabajar conjuntamente y en armonía con la propia inspiración interior. Practicad y aprended, y reflexionar después sobre lo que habéis conseguido hasta ahora. Seguid así sin dejar nunca de practicar, de aprender y de reflexionar sobre lo que habéis hecho. Somos hijos de Dios y cada uno de nosotros somos un templo viviente. Nunca nos separamos de lo divino, ni podemos separarnos nunca de lo divino. Para ser divinos, no debemos enzarzarnos en luchas ni en contiendas. Estamos aquí para arreglar las cosas, no para estropearlas. Debemos trabajar juntos, sin apoyarnos en las actitudes agresivas ni en los métodos violentos del pasado. Cada persona debe empezar por trabajar por sí sola, debe trabajar para mejorarse a sí misma. Poneos en el centro del cielo y de la tierra. Haced una reverencia llena de respeto y de agradecimiento y ved la belleza que os rodea. Así todos vuestros actos se convertirán en una ofrenda a lo divino. Cuando estoy ante el altar y ofrezco una vela, la luz de esa vela me ilumina el alma. Cuando soy receptivo a esa luz, me siento bañado en luz blanca yo mismo. Me parece que me envuelve la luz divina, una hermosa luz de armonía, radiante y de paz. Cada religión tiene sus propios métodos para calmar el espíritu y regresar a lo divino. Todos ellos son buenos. Los santos y los sabios viven dentro de esa luz, pero la mayoría de las personas no pueden verla a causa de sus apegos y sus engaños. Por ejemplo, se dice que cuando mueren las personas ascienden pasando por varios cielos. La luz de los planos superiores no se puede ver si en vida no se ha practicado el misogi y otras disciplinas espirituales. No se pueden percibir las formas de luz más puras, porque el espíritu sigue confuso. Por fortuna, la suciedad y las impurezas son tan pesadas que uno se va desprendiendo de ellas a medida que asciende hacia el cielo. Es como encontrarse ante una lanza temible que impide que las impurezas sigan avanzando. Cuando los santos y los venerables caminan por esta tierra, el sonido de sus pasos llega hasta el cielo. El sonido de la práctica del Aikido es semejante a este. Este es el camino que yo enseño a la gente a seguir. Esta es la misión que tengo aquí. No obstante, si nadie presta atención a lo que hago, me quedaré sin amigos. Por fortuna, me parece que tengo muchos amigos que apoyan mi trabajo. Yo puedo explicar el Aikido sin descanso, pero para que una persona entienda lo que digo, tiene que practicar, tiene que vivir el Aikido. Practicad primero, escuchad las explicaciones después. El Aikido nació en el dojo Iwama. Era un dojo pequeño y el templo que construí yo era minúsculo, pero tuvo gran repercusión. No lo hice yo por mi cuenta y riesgo, sino que fueron los dioses los que me indicaron que fundara un templo. El tamaño del templo no tiene importancia. Aunque sea pequeño, ejercerá un efecto positivo sobre el mundo entero si se construye con el espíritu debido. La práctica del Aikido es la purificación del cuerpo y de la mente a todos los niveles. Para nuestro misogi, no hay nada demasiado pequeño ni demasiado grande. Si las personas no entienden el principio del takemusu aiki, no pensarán más que en ganar y no estarán nunca dispuestos a perder. Responderán a la fuerza con la fuerza. Abusarán de los débiles y de los desvalidos. En suma, adoptarán una actitud agresiva. El propósito del aikido es liberar al mundo de agresiones y contiendas. Parece que el mundo se está contaminando cada vez más, por eso debemos trabajar con más ahínco en nuestra misión. Siempre existen muchos falsos profetas que proclaman objetivos elevados, pero que después obran en virtud de sus propósitos particulares y que oprimen y reprimen a otras personas. Muchos afirman que estamos viviendo los últimos días de la existencia del mundo, que se avecina un juicio final. Nosotros no lo creemos así. Creemos que existe siempre la posibilidad de mejorar las cosas, de conseguir que los países grandes y pequeños trabajen juntos y unidos. En nuestros tiempos, la ciencia material ha avanzado hasta tal punto que se puede ir a la luna en un cohete. La ciencia moderna ha mejorado la vida de muchas personas, pero todavía tenemos que hacer hincapié en el desarrollo de una cultura espiritual que armonice la materia con el espíritu. El ser humano nace en este mundo al salir del vientre. Tiene muchas vivencias distintas y se basa en esas vivencias para ir avanzando poco a poco. Concebid todos vuestros actos diarios como actos de oración. El mundo mismo es una gran oración, es una manifestación del Espíritu Divino. Las cuatro estaciones forman parte integral de nuestro ser y nuestro aliento nos vincula con todo el cielo y la tierra. Yo he tenido en mi vida varias experiencias místicas profundas y tales hechos me transformaron. Después de tener aquellas experiencias, me sentía capaz de ejecutar técnicas ilimitadas y de moverme con libertad, sin ninguna obstrucción. Estaba lleno de energía vital, pero aquellas experiencias resultaban tan abrumadoras que caí enfermo y pasé casi un año al borde de la muerte. Aunque estaba gravemente enfermo, tenía muchas obligaciones que no podía rehuir. Era funcionario público e instructor en varias academias militares. En aquellas academias se impartía un entrenamiento meramente técnico, centrado en el modo de alcanzar la victoria en el campo de batalla. El principio rector era matar al enemigo de un golpe. Por desgracia, muy pocos de aquellos militares entendían cómo es debido el concepto de la lealtad y de la sinceridad. Había, claro está, algunos oficiales nobles y valientes que hicieron grandes sacrificios por su patria, pero el propósito del Aikido es evitar a todo trance matar a otro ser humano. Nunca debe usarse para el combate ni la contienda. Al Aikido le interesa siempre el aspecto espiritual de las cosas, no el material. El Aikido ha de servir para sacar lo mejor de las personas, para llevarnos por el buen camino. Su base es el amor. El propósito del Aikido es ayudarnos a cumplir nuestra misión de traer a este mundo la paz y la armonía. Por eso, en el Aikido no hay combates competitivos ni competiciones. Atacamos con el poder del amor y blandimos las armas de la armonía y de la paz. Inmovilizamos a nuestros adversarios con el poder del amor. Purgamos a nuestros adversarios de su agresividad. El Aikido es liberación del espíritu. Nos permite cortar nuestras ataduras, nos ayuda a eliminar los malos pensamientos, nos despeja el camino. El secreto de mi pudo es blandir una espada poderosa que penetre hasta lo más hondo de la existencia. Adueñándome de los pensamientos de mi adversario, podré guiarlo por un camino que conducirá a la felicidad verdadera. El Aikido trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, abarca todos los aspectos de la existencia. Hasta hace poco tiempo se enseñaba a los guerreros que la única manera de proteger un país era aprender a abatir al enemigo y a atacar a cualquiera que representara una amenaza. Pero después de la Segunda Guerra Mundial surgió un movimiento a favor de establecer la paz mundial y de no emplear la energía atómica para la destrucción, sino solo para fines pacíficos. También apareció el Aikido para fomentar y promover la coexistencia pacífica. Creo que, a partir de ahora, debemos librar nuestras batallas empleando el principio del amor. Durante la guerra, los combates se volvieron cada vez más encarnecidos y yo veía que la derrota era inevitable. Los dioses me dijeron: «El mundo se encuentra en una situación terrible. Se está enviando a los jóvenes al matadero uno tras otro. Este estado de cosas espantoso se ha producido porque las naciones han sido incapaces de liberarse del odio y de la contienda. De ti depende darlo todo para poner fin a esta guerra». Esta fue la inspiración que recibí y tenía la esperanza de ser capaz de llevar a cabo una tarea tan grande. Tenía la intuición de que al cabo de poco tiempo Hiroshima sería destruida y la guerra llegaría a su fin. Pero en aquellas circunstancias tuve que mantener oculta mi misión. Lo que sí pude hacer fue establecer un dojo Takemusu Aiki, dedicado a la paz y que sirviera de luz que guiara al mundo. Sin comunicar mis pensamientos a nadie, me dediqué a construir el dojo, confiando en que aquel acto contribuyera a poner fin a la guerra. y en efecto, la guerra concluyó. Poco después tuve otra experiencia mística. Yo estaba de pie en mi jardín, a las 2 de la madrugada. Apareció una imagen fantasmal de mí mismo que entabló conmigo un combate a espada. Al principio yo no era capaz de responder a los movimientos del fantasma, pero después empecé a prever sus tajos y estocadas y a dominarlo. Entonces la imagen desapareció en un instante. Esto se repitió durante 3 días. Después, de pronto, ya no aparecieron imágenes, sino solo haces y nubes de luz. Ya no me parecía que estuviera empuñando una espada de madera. Me parecía que estaba absorbiendo con mi respiración el universo entero. Esta experiencia duró 2 semanas. Después me sentía completamente renovado y tenía la experiencia de sentir en mi cuerpo el universo entero. Me di cuenta de que la iluminación que se alcanza por las prácticas religiosas es la misma que se alcanza por el entrenamiento del budo. Derramé lágrimas de gratitud por haber recibido aquella bendición. Vi que toda la creación, los seres humanos, las plantas, los animales, los peces, los insectos, estaban interrelacionados y dimanaba de una fuente única. Estaba lleno de agradecimiento y de respeto hacia lo divino. Fue entonces cuando dejé de centrarme en las técnicas físicas del Aiki. Lo único que quedaba era la esgrima So Chiku Bai, pino, bambú, melocotón. La técnica más importante era la práctica del Misogi. Vi con claridad que todas las gentes del mundo eran miembros de una misma familia, como escribió el emperador Meiji. Todas las gentes de los 4 mares son hermanos. Démonos todos las manos y trabajemos juntos. Cuando se armonizan las inspiraciones y las expiraciones, se producen sonidos. El cielo y la tierra se animan y nacen todas las cosas por la interacción mutua del fuego y el agua, el yin y el yang, lo ligero y lo pesado, lo claro y lo turbio. El aliento de un ser humano es el aliento del cielo y la tierra. El ser humano es donde residen el aliento del cielo y el aliento de la tierra. Esto lo pasan por alto los sistemas políticos. Por eso, la política no suele conseguir nada que valga la pena. Por la mañana, cuando realizo mis ritos de culto religioso, me siento bañado de luz blanca. La luz me hace sentir que estoy siendo abrazado por lo divino. Siento que la luz me penetra hasta los huesos. Siento que llena mi ser. Siento que cada sonido que emito produce un haz de luz, algo divino. Siento que todos los dioses se reúnen a mi alrededor y que yo estoy sentado entre ellos. Cuando realizo mis ritos por la mañana y saludo al sol, no siento que el cielo está muy por encima de mí. Siento que lo tengo junto a mí. Me siento bañado de luz dorada y todo me parece claro y luminoso. Me dan ganas de gritar de alegría. La práctica del Aikido a los niveles más elevados permite al practicante serio alcanzar experiencias semejantes a estas. Hay personas que piden el desarme universal y algunos han dicho: ¿no es el Aikido un tipo de ciencia militar? ¿No debería prohibirse también? Nada puede estar más lejos de la verdad. El Aikido no adopta nunca una postura militar. Es el camino de la armonía. Su propósito y su objetivo es hacer del mundo un lugar mejor y más hermoso. En realidad, el Aikido funciona conjuntamente con el universo. Esto es lo que proclaman también los líderes religiosos. Yo lo sé por mis propios estudios religiosos. El Aikido evoluciona conjuntamente con el universo. Forma parte del despertar universal que está surgiendo ahora. Cuando hago mis oraciones de la mañana, tengo en la mano un saku, pequeño instrumento plano de madera que se emplea en las ceremonias sintoístas. Cuando estoy en el dojo, tengo en la mano una espada. En ambos casos, las cosas se me aparecen en su esencia pura. En el dojo me resultan visibles inmediatamente las debilidades del adversario. Puedo darle a conocer sus imperfecciones y así lo desarmo. Este tal Ueshiba se centra exclusivamente en el aikido. Vosotros deberíais hacer lo mismo. Si criticáis a los demás, se pierde el espíritu del aikido. La crítica a los demás produce una escisión, os tiñe el espíritu y saldréis derrotados. Os hace vacilar. En vez de ello, manteneos en calma y centrados. Ocupaos de vuestros propios asuntos y participad con alegría en la vida. Hay personas que sueñan con renacer en una tierra pura del paraíso, pero yo creo que es mejor hacer realidad el paraíso aquí mismo, nuestra existencia presente. Haced que se abra la flor de vuestro corazón y que dé fruto allí donde estéis arraigados. Yo suelo ver durante mi meditación cuántas flores han dado fruto. Eso me llena de felicidad y de agradecimiento. No es preciso que intentemos convencer del valor del aikido a todo el mundo. Podemos dedicarnos a una persona cada vez. Cualquier persona que avance bastante por el camino del aikido desarrollará un conocimiento impresionante. Tal persona descubre que el sol, la luna y las estrellas están todas dentro de nosotros. No hace falta ir a la luna en una nave espacial para entenderlo de verdad. La ciencia auténtica se desarrollará cuando los investigadores reconozcan que el universo está tanto fuera como dentro. En el mundo de hoy corren muchas tonterías supersticiosas. La gente está perdida y triste. Todo esto se cura con la práctica del aikido. El aikido fomenta la verdadera democracia, el verdadero bienestar social. El significado original del ideograma chino Wu, marcial, es detener dos lanzas que se atacan. Dicho de otro modo, equivale a defender la paz. Para poder pacificar a otros, hay que empezar por tener paz en el propio cuerpo y en la propia mente. Hay que ser capaces de mantener esa paz en todas las circunstancias. Marcial significa, concretamente, valiente y comprometido. Ser lo bastante valientes para tener espíritu amoroso y estar completamente comprometidos con la causa de la paz. El Budo tiene cuatro virtudes espirituales: la sabiduría, el valor, la bondad y el amor. En el mundo natural, estas virtudes se corresponden respectivamente con el cielo, el fuego, el agua y la tierra. Cuando en el Budo se presta demasiada atención a lo material, se ahoga la energía vital, se pierde la flexibilidad de movimientos. El Budo sirve para purificar el espíritu, no para atravesar a una persona con la espada. La misión del aikido es convertir el mundo en un sitio mejor. La práctica del aikido contribuirá a purgar la suciedad y la corrupción del mundo. Pero antes de nada, debes empezar por arreglarte a ti mismo. Los seres humanos estamos en este mundo para ser sinceros y rectos. Cada uno de nosotros es un templo viviente. En cualquier actividad, estéis donde estéis, practicad las técnicas puras del camino de la armonía y del arte de la paz. Esto es el Takemusu Aiki. Capítulo séptimo. Doka, cantos del espíritu. Polifacético, no conoce límites el aikido. abrámoslo al mundo, integrándolo en el cuerpo y en el alma de todos. El Aiki puede activar todos los poderes del universo para pacificar el mundo y unirnos a todos. La armonía verdadera es mucho más que una palabra escrita o una expresión. No la debatáis eternamente. Aprended a hacerla realidad. Un corazón auténtico, perfectamente claro, nítido y luminoso, no deja resquicio para que se aposente en él el mal. Ten presente que tienes ante ti la vida y la muerte. Aunque quieras retroceder, el enemigo no te lo permitirá. La verdadera victoria es vencerte a ti mismo. Lígate a la divinidad que tienes dentro para encontrar la salvación que está en tu cuerpo y en tu alma misma. Llegan a progresar los que se entrenan en los factores interiores y exteriores. No busques técnicas secretas. Tienes delante todo lo que necesitas. El agresor que está ante mí alza la espada para herirme, pero cuando la ha alzado, yo ya estoy a salvo a su espalda. El que está verdaderamente iluminado no tendrá necesidad alguna de sacar la espada precipitadamente. Si dominas la técnica divina de la armonía, ningún enemigo osará desafiarte. La armonía verdadera, un camino tan difícil de comprender, pero tan sencillo como el flujo natural del cielo.